Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Pero más vale, claro que sí, aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, a partir de 20 y monedas, en Mis Hijos Están con el Padre. En vivo, en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Y también, ¿por qué no? En la AM690, K24 en radio, las dos radios que transmiten históricamente este programa. La Retaguardia, un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Y hablando de protagonistas, quien está hoy en los controles, recién tomado con un contrapicado con la luz de su celular y luciendo una coqueta bufanda para cuidar su garganta. Estamos hablando de Nacho Álvarez. Bienvenido, Nacho. De Clash también, que nos acompaña una vez más acá con su música en vivo desde el estudio. ¡Qué lujo! Hasta tienen la delicadeza de tocar más bajito cuando nosotros hablamos. Y si hablamos de nosotros, estamos hablando de Braulio Domínguez en conducción técnica. ¿Qué tal? Buenas noches. Presentación de conductores. Like

planteamos 1917 como el momento de lanzamiento e institucionalización de la relación entre la teoría y la crítica en relación con el análisis literario en nuestra materia. Gira, gira, gira, gira la ruleta de las comunas, nuestra particular ruleta con 15 casilleros nada más, no va más, a ver cuál toca hoy. Comuna 5, Braulio, creo que es la primera vez que vamos a hablar de esta comuna en este programa. ¿Color negro o rojo es la Comuna 5? Y verde seguro que no, porque vamos a hablar de espacios verdes y para eso convocamos a Miriam Godoy Arroyo, que ya está ahí cerquita de la tranquera abierta de este programa. Muy buenas noches, Miriam, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias por tu tiempo y predisposición, Braulio Domínguez, Silvio Florio y Nacho Álvarez, desde Los Controles, te saludamos desde aquí. Encantada, encantada, ¿cómo están ustedes? Bueno. Muy bien. Muy bien. Hoy leyendo un informe del segundo semestre del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me llamó la atención el gran listado de espacios verdes que colocó en la Comuna 5. Lo que pasa es que, bueno, algunos son muy particulares. Como un derivado. Canteros Veredones. Uno que me llamó mucho la atención fue un derivador de tránsito en la calle Castro Barros, que no sé lo que es. Castro Barros y Belgrano. Sí, mucho veredón. Castro Barros y Belgrano, exactamente. Y también muros verdes. Muros verdes que son verticales, no sé, bueno, cómo uno puede tomar mate en ellos, pero bueno, parece que suman también. ¿Cómo está la cuestión de los espacios verdes en Comuna 5, Miriam? Bueno, Comuna 5 es la comuna que menos espacios verdes tiene por habitante, 0,2 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, es la peor de todas las comunas, y sí, lamentablemente con nosotros tienen una deuda de años, porque ya en la ley de plan urbano ambiental, que es una ley del año 2009, y que se basaba en un diagnóstico de la ciudad de los años 90, dice expresamente que Almagro, que es uno de los dos barrios de la Comuna 5, el Centro y San Telmo, son barrios a los que se les tiene que dotar de espacios verdes porque tienen demasiada construcción. Esta construcción que es medianera con medianera, es decir, uno atrás, uno pegado al lado del otro. Entonces, ya desde esa época se nos menciona expresamente como barrios a los que nos falta verde. Después pasaron, entonces, los años 90, en el 2009 sacan el plan, la ley de plan urbano ambiental, y nunca más se volvió a tratar. Se intentó un poco hablar de plan urbano ambiental durante la pandemia, pero de repente veníamos hablando más o menos con la poca representatividad que había igualmente, pero en un momento interrumpen, digamos, la conversación y hacen 15 propuestas, o 30 propuestas, dos propuestas para cada comuna, que no tenían nada que ver con lo que se venía hablando y que además, llegado a esa instancia, éramos dos personas participando por comuna. ¿Qué representatividad teníamos nosotros para decir si me parece bien esta propuesta o no de todas las 200.000 personas que se supone que viven por comuna? Y la propuesta de crear espacios verdes no estaba, que es lo que más necesitamos y que es lo que más se vio durante la pandemia. Así que bueno, sí. ¿Qué particularidades notás? Sigo leyendo este informe, ¿no? Con respecto a arbolado, me llamó la atención que hicieron un cuadro sinóptico muy, muy detallado, en donde se dice que hubo 398 plantaciones de árbol. ¿Cómo se desarrollan estas plantaciones? ¿Tienen un mantenimiento, un cuidado posterior? Bueno, plantaciones, es decir, puede ser que haya habido, yo desde el 2017, por ejemplo, acá en mi cuadra enfrente pedí y este año plantaron, y a la vez en la cuadra siguiente a la mía también en la misma fecha yo había pedido y ahora abrieron las planteras. Ahora solamente falta que entonces efectivamente planten. Entiendo que plantar han plantado, pero el tema del cuidado bien tiene que ver con la licitación de poda que maneja toda la capital, toda la ciudad. Entonces, ajá, esa licitación de poda tiene determinados contratistas que se tienen que ocupar de plantar, de podar, de talar, de cuidar. Eso está en el rubro B de la licitación, la parte de cuidar. Pero, lamentablemente, la mayor cantidad de dinero, digamos, provista para cumplir con esta licitación está dedicada a la parte de poda y tala, y no a la parte de preservar y cuidar. Porque, ¿qué pasa? Hay una mentalidad en todos los gobernantes y por lo tanto que baja a los gobernantes de las comunas juntistas, que es que un árbol se puede reemplazar. Claro, vos se murió el árbol, plantás otro y bueno, uh-huh, pero ¿cuánto tiempo tenés que esperar para que el árbol nuevo te dé lo que te daba el árbol viejo? El árbol, claro, añoso, empieza, frondoso. Empieza a brindar ese servicio ecosistémico. Exactamente, no te va a brindar los mismos servicios ecosistémicos, vas a tener que plantar 10 árboles en todo caso si querés que te brinden lo que te brindaban aquel árbol frondoso que por algún motivo, con a veces excusas que no son tan ciertas o informes que dicen cosas que no se pueden certificar realmente, deciden tirar un árbol abajo y sí, te ponen un arbolito que, bueno, le falta mucho para crecer y que muchas veces se mueren en el camino. Entonces, además la empresa que te cobra por cada vez que te planta, te tiene que cobrar, porque va a sacar ese que se murió, era chiquito, flaquito y no lo cuidó, y te va a poner otro y te va a volver a cuidar. Y va a volver a pasar lo mismo, porque no los cuidan. Entonces, lógicamente es un gastadero de dinero y el beneficio ecológico no lo podemos disfrutar. Y se necesita, vivimos en cambio climático, vivimos en islas de calor, de tanto cemento que hay, que se recalienta y que después a la noche se tiene que descalentar. ¿Y dónde va a emanar el calor de los edificios? Uh-huh. A la atmósfera. Y si no hay un árbol que te pueda procesar un poco para generar más frescor, más sombra, procesar los gases, el dióxido de carbono, todo eso, bueno, no se piensa. Se piensa que un árbol es fácilmente reemplazable, como si fuera una cosa. Es un ser vivo. No. Es un ser vivo, como decía el gran Haroldo Conti, uno piensa que todos los días de un viejo árbol son iguales. No, un viejo árbol es un día del mundo. ¿Cuál es el camino, Miriam, que tiene que seguir un vecino, una vecina en su comuna, en este caso la 5, si quiere cuidar la salud de un árbol? ¿A dónde debe dirigirse? Bueno, digamos, primero la verdad es que hay que empezar a mirar los árboles. Yo también, antes no los miraba. Yo empecé porque pedí una plaza en Pringles y Rocamora a través del BA Elige, y después... Ah, es la que ganó. Vos sí, ganaste, la que ganó, Miriam, pero nunca se hizo. Sí, pero después te dijeron, no, mejor no. No, me dijeron no porque el terreno es privado. Ellos mismos sí, no sabían, sí, que el terreno era privado. Y después se hicieron notas en La Nación que los vecinos no sabíamos que el terreno era privado. Los vecinos sabíamos que el terreno era privado, pero los que no sabían eran el gobierno de la ciudad. Pero pese a que era privado, era un lugar abandonado. Lo que pasa es que era un lugar que estaba baldío hacía casi 20 años y también por la ley de plan urbano ambiental, donde dice sobre justamente espacio verde público, cómo generar nuevos espacios verdes públicos, dice que si un terreno ha estado una X cantidad de años baldío, el gobierno puede escuchar a los vecinos y convertirlo en plaza. ¿Qué tenía que hacer el gobierno? Comprar el terreno. Y ese tema, ese tema de comprar la tierra, que el gobierno se niega a comprarnos la tierra, realmente, por lo que decía la ley de plan urbano ambiental, donde nos nombra a Almagro, entre otros, como lugares en donde hay deuda, no queda otra que comprar, porque ya vendieron toda la tierra pública y no hay de dónde sacar tierra pública. Entonces ahora lo que hay que hacer es, como se olvidaron de planificar o de reservar, porque si yo soy el gobierno, yo estoy recibiendo muchos permisos de construcción y me doy cuenta de que esta zona se está densificando, yo soy el que tengo que prever y proveer espacios verdes, vacantes, infraestructura de agua, de gas, de luz, todo eso, porque estoy densificando, ¿no es cierto? Entonces yo soy el gobierno, el que tengo el panorama completo, no un constructor. El constructor construye su edificio, pero todo... Yo, que soy el gobierno y recibo todos los permisos y veo que se está densificando acá, yo soy el que tengo que ser previsor y proveerle a la población un espacio verde, entre otras cosas que le tengo que proveer. Entonces, acá en esta zona no queda otra que comprar tierra directamente. Donde el gobierno vea que hay un privado que quiere vender, tiene que ir y comprar para proveer los espacios verdes. Pero bueno, como yo les decía... Cuando hicimos los festivales para acá, para tener la plaza y movilizar al barrio, a mí me orientaba Alberto Aguilera, que es la persona que consiguió, junto con sus vecinos, la Plaza Manzana 66, y él me decía, siempre tenés que invitar a la gente de Basta de Mutilar y tenés que invitar a la gente de Rumbos. Y bueno, venían y daban charlas. Y ahí yo empecé a comprender que hay que mirar los árboles y darse cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, pasas al lado del árbol y ves que la plantera está llena de bolsas de bolsas con caca de perro que deberían estar en la basura. Porque si no, en el peor de los casos, hace un hoyito y pone lo que hizo tu perro directamente en tierra, que tampoco le ayuda al árbol. No le ayuda al árbol. Pero si lo íbamos a hacer, hagámoslo bien. Si no, mejor no lo hagamos. Latas, botellas, colillas, puchos, en fin, la gente se cree que la plantera o cantero es un tacho de basura. Después, apoyar la reja del negocio contra el árbol. Vos le apoyas hoy, mañana, pasado, todos los días, eso le va quitando la corteza al árbol y cuando le quitas la corteza al árbol, lo matas. Los permisos de construcción que da el gobierno... hay un árbol en la vereda, el gobierno no junta las dos informaciones y dice, ah, bueno, acá no podés hacer la collera porque está el árbol. Después, bueno, cuando llega el momento hay que matar al árbol. O mientras se hace la obra, como hay que entrar con los camiones, hay que pasar el cemento y todo eso, lo van arruinando el árbol, aunque no lo hubieran necesitado quitar por la cochera, pero lo van arruinando. Lo van arruinando, el árbol se va secando, lo maltratan. Acá, por ejemplo, enfrente de mi casa lo desgajaron. Retomaron la obra y lo primero que hicieron fue desgajarle una rama al árbol. ¿Por qué? Como con una maldad, directamente. A veces se cubre de cemento la plantera incluso. No hay nada de tierra en el medio, entre el árbol y la calle. Tenés que estar haciendo la denuncia. Hablando con tus comuneros si es que los conoces y si no, a través de gestión colaborativa, sacar la fotito, subirla para que... ¿Qué te dice el comunero cuando vas con ese reclamo? ¿Eh? ¿Qué te dice el comunero? Sí, ¿qué te dice el comunero? ¿Es algo grave o es como, y señora, qué quiere? No, a mí me hacen caso, a mí me prestan atención, pero igual hay que hacer todo ese tramiterío. Cuando quizás lo que habría que hacer es que los inspectores de arbolado... No estén solamente en el momento que viene la empresa que poda, sino que estén patrullando las veredas de nuestra ciudad que están llenas de construcciones, y esto es todo otro tema, que es el tema de la sobreconstrucción, ¿no? Ahora venimos, sí. Viene el tema de la modificación del código urbanístico. El código urbanístico. La construcción que hace que nuestra ciudad esté, parezca Kosovo, parezca bombardeada. Constantemente hay cosas que se están demoliendo y cosas que se están construyendo, y tenemos que vivir con los polvos de la construcción y tenemos que vivir con los ruidos de la construcción. Y bueno, entonces quiere decir que hay trabajo todo el tiempo, si es por ir a ver cómo están los árboles y cómo los tratan las obras en construcción. Bueno, la verdad que los inspectores tendrían que estar patrullando las calles y viendo, sí, lo que le hacen las constructoras a los árboles. Por acá, por la zona, Bertolotti directamente trata de ahogar los árboles. Hay un árbol en un lugar que demolieron, bueno, ¿qué hacen? Le ponen piedras, le ponen bolsas para que se ahogue la raíz y después el árbol ya no esté más cuando ellos construyan efectivamente. Y no es un solo árbol que le ha hecho eso a esta constructora. Las constructoras realmente tienen métodos para matar los árboles. Y bueno, todo eso hay que, digamos, nosotros como ciudadanos nos tendríamos que capacitar, el gobierno por supuesto tendría que destinar una gran parte del dinero, esos 100 millones que gastaba Jorge Macri al inicio en publicidad, o Larreta cuando terminó en publicidad, una parte tiene que ser destinada a capacitación constante, educación al soberano constante. Además el público se renueva constantemente porque la gente crece, se hace grande y se hace adulta y tiene que empezar a cuidar su ciudad, que es su casa, y bueno, hacerle entender a la gente que no debe destruir, que no debe llenar de basura, y a los constructores que no deben ponerles multas efectivas, reales, para que no destruyan nuestros árboles, y concientizar al vecino para que exija que se cumpla también. Todo eso, evidentemente, parece que no es tan provechoso. Lo provechoso es seguir con las empresas que a través de la licitación talan y podan, y que la gente crea que hay que podar porque la luz, o que hay que podar porque cualquier cosa, o que la gente crea que puede pedir poda, porque en realidad yo no soy arborista certificada, no soy botánica, no tengo ningún título. ¿Yo con qué derecho voy a decir que hay que cortarle una rama al árbol? Digamos, ¿con qué lógica? Claro. No tiene sentido, porque yo no tengo la... Porque contrapone el vecino, contrapone su propiedad privada a la salud del árbol, supongo. Claro, sí, recién ves la tranquera abierta, estamos hablando con Miriam Godoy Arroyo, que nos enteramos sobre la marcha de esta entrevista, que fue la ganadora del Buenos Aires Elige para hacer la plaza ahí en Rocamora y Pringles. Y quería volver a ese punto, Miriam, porque hace unas emisiones en este programa entrevistamos a los vecinos de Villa Santa Rita, que, bueno, que obtuvieron la construcción de una plaza que me parece que tenía las mismas características. Era un terreno que pertenecía a un privado y fue comprado por el gobierno de la ciudad y cedido a los vecinos. Sí, sí, sí. ¿Por qué en tu caso no pudo hacerse? Bueno, el dueño de este predio es el Automóvil Club Argentino, un gran tenedor de tierras en todo el país, ¿no? Y bueno, no quiso, y además, bueno, se escudó en que tenía que consultar a sus socios para ver si sus socios le autorizaban. Y obviamente que primero preparó a sus socios para que dijeran que no. Les hizo la cabeza, como se dice vulgarmente. A la vez, por supuesto que el gobierno de la ciudad también metió la pata, porque primero ellos creían que el terreno era público y por eso hasta alentaron que la gente votara. Yo eso lo había propuesto porque justo fue el primer BA Elige. Yo lo había propuesto, qué sé yo, como en abril, ¿no? Y después resulta que ya llegada la fecha en que se terminaba y iban a ver quién ganaba y qué sé yo, mi marido, que no le prestaba atención a estos temas, recibe un mail incentivándolo. ¿Querés una plaza? Vota a través del BA Elige en tal lugar y qué sé yo. Bueno, y yo entonces me puse a hacer más campaña, porque digo, bueno, si ellos lo están incentivando, me puse a hacer más campaña, fui a la escuela donde mis hijos menores habían hecho la primaria, que siempre se podía hablar después de que se izaba la bandera 5 minutos, pedí permiso para incentivar a que los chicos les dijeran a sus padres que votaran a través del VEA Elige, y estábamos tan entusiasmados los vecinos que había varias personas que habían propuesto lo mismo, y entonces después nos empezamos a pasar papelitos a través de la ferretería del barrio o el otro negocio, así negocios muy emblemáticos de muchos años del barrio, el papelito diciéndole, che, yo soy el que propuso esto, y vos también, si ves esto, comunicate, y nos comunicamos. Y después entonces todos decidimos elegir una de las propuestas y todos votar esa y dejar de votar la que habíamos hecho cada uno de nosotros y decirle a nuestros contactos que votaran todos la misma para que sumaran los votos. Así que fue algo que realmente era la voluntad de todos los vecinos de la zona. Porque desde ahí, para ir a un espacio verde, tenés que recorrer 1,5 kilómetros para llegar o a Parque Centenario o a Plaza Almagro o a Plaza Unión Latinoamericana, que está más para el lado de Palermo. Entonces Palermo, es lógico, sí, ahí en la calle Medrano y El Salvador. Exacto, es lógico, necesitamos espacio verde. Y bueno, además después yo me fui dando cuenta que éramos el barrio más densamente poblado, específicamente Almagro, y que éramos el que menos espacios verdes por habitante teníamos en toda la ciudad. Y ¿cuál era la lógica del gobierno? La lógica del gobierno era solamente dar los permisos de construcción. ¿Planificar? No. ¿Dar permiso de construcción? Sí. ¿Hacer su trabajo como gobierno? Claro. No. ¿Atender solamente al sector inmobiliario? Sí. Así que bueno. Y hablando, Miriam, de estos convenios entre el gobierno y privado, ¿Qué opinión te merece? Yo no sé ahora en qué estadio está, que hace mucho me desentendido el tema, quizás vos me desasnes. Los convenios urbanísticos. El regreso del estadio de San Lorenzo. Ah, bueno, sí, eso va a ser tremendo, porque, ya se votó, ya está aceptado. El tema es que todavía no están haciendo el estadio porque no, evidentemente no hay dinero. Pero el día que se haga, si es que se hace, va a ser tremendo, porque ¿cuánta gente entra en un estadio? ¿50.000 personas? ¿Te imaginas? Bueno, dicen, bueno, evento en San Lorenzo, vamos a imaginar que ya está construido. Evento en San Lorenzo. 50.000 personas desde todos los puntos, llegando a una zona determinada que es donde está el estadio. ¿Sí? Eso es un aluvión de gente. 50.000 personas movilizándose. Es un aluvión de gente. Con solo 16.000, el Movistar Arena genera un desastre en el barrio. Y eso que ni siquiera es abierto. Villa Crespo. Pero hay gente que sufre el ruido, hay gente que sufre las vibraciones, hay gente que está sufriendo también los haces de luz que salen de allí. Y después la cantidad de gente que va en auto y que estaciona de cualquier manera. Y como además es tanta gente, que hay calles que quedan cerradas y la gente no puede acceder a su casa en su auto, el que vive ahí. Claro, sí, entiendo y acuerdo con lo que estás diciendo, que cambia la fisonomía del barrio y la identidad del barrio, pero el argumento del gobierno de la ciudad en cuanto a la contraprestación que tiene que dar San Lorenzo, de poner más espacio verde y más... No la está cumpliendo ni desde ahora. No la está cumpliendo ni desde ahora, porque antes de esto hay un polideportivo que está ahí entrando, donde alguna vez fue la Plaza Lorenzo Massa. Bueno, esa plaza es una plaza pública, pero resulta que la tienen cerrada con horario, de 9 a 18, creo que es una cosa, hasta las 19. Y además cuando entras, porque yo he entrado, no hay ningún juego. No hay un árbol donde vos te puedas, digamos, sentar en el pasto y un árbol como para decir, bueno, no sé, un árbol, pasto, un banco. No. Sí. Lo están usando como antesala del polideportivo que se construyó con dinero público. Y además hay una ley, cuyo número ahora no recuerdo, una ley que decía que ese polideportivo lo tenían que usar los alumnos de escuelas públicas porque el gobierno le había dado dinero para hacer el polideportivo. Bueno, no, ni la plaza ni el polideportivo lo disfrutamos a nivel público, se disfruta solamente para quienes pagan para ir al polideportivo o quienes son socios de del Club San Lorenzo. Entonces, si eso hacen con algo más chico, imagínate cuando sea algo más grande. Ahí también creo que tienen que construir una escuela y qué sé yo, y digamos que todo eso, si vos te podés analizar cosa por cosa, vas a ver que en ese lugar donde dicen que van a construir una escuela, ya había una escuela construida, o cosas así. Entonces, todo mal, lamentablemente. ¿Y vos qué harías en el predio donde se quiere mudar la cancha nuevamente de San Lorenzo? Claro, por supuesto que todos, como necesitamos espacios verdes, por supuesto que quisiéramos un espacio verde. Después, bueno, las compensaciones que haya que darle al club, qué sé yo, en todo caso, son cosas que se pueden acordar. Claro. Pero bueno, ellos sentaron mucho los argumentos, hubo una audiencia pública, yo participé en esa audiencia pública, por supuesto que justamente lo que dije era lo que pasaba con el Movistar Arena y lo que podía llegar a pasar ahí, y que si bien les podía asistir un derecho por otros motivos, digamos, eso no significa, eso no les da derecho a, eso es una cosa bien esencial, bien básica del derecho, no les da derecho a arruinarle, digamos, la vida a lo, como compensación, digamos, eso no, digamos, es un derecho que claro, pueden tener, pero no tienen derecho a arruinar la vida de los demás. Ahí nomás hay dos torres muy altas y que no son de una construcción muy fuerte, que podrían sufrir mucho con las vibraciones y con el ruido que podría generar actividades constantes en ese lugar. Sí, claro, un barrio de relativamente de casas bajas. Un barrio de casas bajas y muy tranquilo hoy por hoy, y la verdad que se vería totalmente revolucionado. Pero además, en realidad, no es solo lo que les afectaría ahí, sino lo que significa esto de hacer que 50.000 personas vayan a un punto. Esto complicaría el tránsito en todos lados también, desde los puntos desde los que la gente va fluyendo. Y después, bueno, el comportamiento de la gente cuando está esperando para entrar en un lugar, que toman cerveza, que dejan la lata y algunos hacen pis, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Y no es lo mismo que te lo haga uno a que te lo hagan 50.000 personas o un porcentaje importante de 50.000 personas que esperan para entrar. Claro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. No lo pensaron. Comencé esta entrevista leyendo un informe de la anterior Junta Comunal del segundo semestre del 2023. ¿Qué expectativas tenés con respecto a la nueva Junta Comunal? ¿Cómo es la llegada con ellos? Igual son más o menos los mismos. Hay poca variación en cuanto a los juntistas que la componen. Perdomo sigue estando. Creo que hubo dos personas del PRO que cambiaron, pero tampoco eran personas que las recuerde yo como muy activas. Y entró una persona de La Libertad que viene, por ejemplo, a las reuniones del Consejo Consultivo, viene. De las personas ¿Cuánto gana un comunero, Miriam? ¿Sabes? No, eso no lo sé. Pero creo que tiene una relación con lo que gana un legislador. El legislador recibe el 60%. El 80% de lo que gana un legislador, ¿no? Creo que 60, pero sí, tiene que ver con ese número. Por ahí. Pero bueno, más allá de eso, también pasa que el gobierno, desde el gobierno central de la Ciudad de Buenos Aires, se les da pocas alas, poca autonomía a las comunas, y la gran deuda es el presupuesto participativo. Gran deuda, porque nosotros no tenemos presupuesto. Lo único que al final sí manejan las comunas es el tema de la poda, del arbolado, en fin, y a duras penas, porque digamos que la empresa que le toca a la comuna viene como bajada desde arriba. Sí. ¿Y por qué cuesta tanto? Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de contralor? ¿Qué tipo de contralor? ¿Qué? Digamos. Hacia la tercerizada. Hacia la empresa tercerizada. ¿Cómo se despliega el contralor? No creo que haya ninguno. La verdad es que no me controlen nada en la Argentina. Digamos todo. Por ejemplo, las construcciones. Todas las cosas que hacen mal las empresas en construcción. ¿Alguien pasa a un inspector a ver qué hacen mal? ¿Cómo maltratan la vereda? ¿Cómo maltratan al árbol? ¿Cómo no les importa hacer el camino para que pasen los peatones? En fin. ¿Alguien pasa a controlar? ¿O por qué se cayeron en Pedro Goyena y mataron a dos personas mayores? ¿Por qué se murió Adrián Continiello? ¿Por qué se murieron distintas personas por las construcciones? Porque no hay control. Entonces, no hay control de nada. Lo triste es eso. Lo único que nos queda es tratar desde la ciudadanía de concientizarnos, de aprender, de querer que las cosas sean mejores y de tratar de difundir que la única manera es que todos nos concienticemos. ¿Y por qué cuesta tanto instalar el reclamo al este derecho de descentralizar el presupuesto? Bueno, primero que nada, digamos, desde el lado de los que tienen el presupuesto, bueno, no quieren ceder, no quieren cumplir con la ley. La Reta llegó hasta poner gerentes que, digamos, como que se superponían con lo que hacía, lo que tenían que hacer los comuneros, los juntistas. Los juntistas entran a la comuna y no les dejan hacer cosas y después ellos evidentemente tampoco saben cómo hacer para que les dejen hacer lo que tienen que hacer. Y bueno, también habrá lealtades partidarias, lealtades desde abajo hacia arriba, qué sé yo. Se mezclarán un montón de cosas. Claro, pero así como conseguiste o consiguieron que un montón de vecinos pidan el espacio verde en esta Comuna 5, en general no se suele escuchar como un reclamo de las multitudes, bueno, queremos que se descentralice el presupuesto. Entiendo que de arriba no lo quieran habilitar, claro, no, pero es que también veo que cuesta ver eso como un derecho por el cual reclamar, válido. Imagínate que la gente no sabe que existen las comunas y que no sabe que existen los consejos consultivos. Muy difícil que se enteren de que existía un presupuesto participativo. Claro. La verdad es esa. Yo la verdad que también me enteré después de que pedí la plaza en Pringles y Rocamora y ahí me empecé a enterar de un montón de cosas. Y eso que yo tenía un librito acá. En mi Miriam, casa, ¿qué promedio de asistencia? ¿Cómo? ¿Qué promedio de asistencia de los vecinos a los consejos consultivos hay en tu comuna? Van 40, 50 personas con suerte. ¿Y cuántas personas hay por comuna? 200.000. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, después hay otro tema que hace también, y eso es un tema más nuevo. El tema de no poder ser propietario. Que no haya acceso a la vivienda propia hace que vos no te aquerencies con tu barrio. Entonces vos hoy estás acá, mañana estás allá. Entonces, ¿qué te importa? Así. ¿Qué te importa? Porque vos desterritorializado. No sabes qué barrio. Claro, entonces no tenés arraigo al barrio y no lo vas a defender porque ningún barrio es tu barrio porque hoy estás aquí, mañana estás allá. Y eso, digamos, ya la gente que tiene 30, 40, incluso hay gente de 50 que no pudo acceder a la vivienda propia. Entonces, la gente que por ahí sí participa un poco, somos toda gente grande. Gente que pudimos acceder al crédito hipotecario y tener una vivienda. Pero desde los años 90 que no existe el banco hipotecario. Yo accedí a una vivienda gracias a un crédito del banco hipotecario, cuando el banco hipotecario era un banco público que se ocupaba de darle préstamos a la gente para que sea propietaria. Pero ya, desde los años 90... Ahora están los créditos UBA. Bueno, existieron los créditos UBA, algunas personas los pudieron capitalizar, disfrutar y convertir en una casa, pero mucha gente no, mucha gente se endeudó más. Empezamos hablando de árboles, Empezamos hablando de árboles, Miriam, y como vos bien decís, los vecinos se desarraigan o se derivan, y la etimología de la palabra derivar es separar la raíz del todo. Uh-huh. Una mirada positiva que tenés, tanto vos como otros vecinos de la capital, es que están formando redes. Sí. Yo llegué a los vecinos de la Plaza Santa Rita por un comunicado que sacaron en redes. Claro. ¿Tienen pensado hacer alguna actividad con toda la red de Cava? Mira, hay varias redes y hay varios barrios que se han alzado. De hecho, cuando con toda la explosión de la sobreconstrucción del Código Urbanístico del 2018, se formaron redes barriales y hubo tres barrios que presentaron proyectos de ley que ya se convirtieron en ley, y después hubo otros barrios que presentaron proyectos de ley, y entonces ahí el gobierno medio como que empezó a decir, bueno, vamos a modificar el código urbanístico. Y no las dejó pasar a las leyes en forma individual como había dejado pasar a las otras tres. Así que por eso viene lo de la reforma del código urbanístico, pero realmente sin el diagnóstico, sino que solamente por el reclamo de la gente. Pero lo que decía la propia ley del Código Urbanístico del 2018 era que tenía que haber un diagnóstico constante y un monitoreo constante de cómo iba la cosa con ese nuevo código, que cosa que el gobierno no cumplió, evidentemente. Entonces, ahora que se levantaron los barrios, primero porque vieron cómo se les alteraba sus barrios, y se formó la interbarrial. Yo también soy integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Porque bueno, yo fui viendo cada vez más qué eran las cosas que pasaban, y me fui sumando. Ya hace, desde el año 2019 que me sumé al Observatorio del Derecho a la Ciudad. Uh-huh. Y bueno, vemos que hay un movimiento de barrios por distintos temas. Por el tema de lo verde, por el tema de la identidad barrial, por el tema de los APHs, de las áreas de protección histórica, los bienes patrimoniales, y hay también personas como, por ejemplo, la chica de Ilustro para no olvidar, Fabio Márquez, bueno, Jonathan Valdivieso viene luchando hace 14 años, y no solo por estos barrios, sino por los barrios vulnerables, que no tienen agua. Estamos pensando cómo construir más torres, y resulta que los barrios del sur de la capital no tienen acceso formal al agua potable. Hasta Lanfranchi, cuando empezaron, Lanfranchi es un consultor pago, que sí. Cuando empezaron las charlas por el plan sí. urbano ambiental durante la pandemia, dijo, no puede ser que tengamos tecnología del año del siglo XIX. En algunas partes de la ciudad. Eso tendría que ser primero. Lo primero que tendríamos que hacer. En este punto, porque da para otra entrevista, por el volumen de la respuesta, está este proyecto de la megacolectora en la zona sur de la ciudad que se iba a encargar AISA, que está, bueno, está bastante avanzado, pero no sé si después con el cambio de gestión comenzó a funcionar. ¿Vos tenés información al respecto? No, el megacolector era para la zona norte, discúlpame. Para atender. Que no, eso también con la planta de tratamiento en Dock Sud. Bueno, pero venía de la idea, de era que venía desde Provincia de Buenos Aires, zona norte, recorría la costanera porque se pensaba en construir, igual para todas las cosas del Distrito Joven va a pasar. Bueno, se pensaba construir en Costa Salguero, que eso logramos que no se haga, y que iba a terminar, sí, hasta Dock Sud. Pero toda la zona de Lugano, Carrillo, que tiene una deuda antiquísima, sí. Con ese tema, eso no se está atendiendo. Y así como Carrillo, el proyecto que estaba coordinando Acumar, era sobre los barrios de zona sur de la ciudad. Claro, Acumar creo que está más que nada con el tema de la limpieza del riachuelo. Claro. Pero la mega colectora era sobre el... Sí. Sí. Sí, ahí por eso que la planta de tratamiento después iba hacia Dock Sud y después, bueno, con un caño que lo llamaban el emisario, terminaba 12 kilómetros adentro en el Río de la Plata. Sí, sí, pero eso es del megacolector Costanera Norte, el que terminaba ahí, como decís. Ajá. Sí, sí. No maten al emisario. Ahora, la parte de limpieza del riachuelo, que sí se ha hecho en partes, sí, y sí, eso lo estaba manejando más que nada Kumar, digamos, no termina de conectar, hasta donde yo estoy enterada, que quizás me falta información, con esto otro, que es el megacolector costanero de la Costanera Norte. Ajá, bien, bien. Igual sí. Me puedo equivocar ahí, bueno, no tengo tanta información. No, está bien, está bien. ¿Y dónde podemos encontrar más información de tu grupo de pertenencia ahí en Comuna 5, Miriam Godoy? Bueno, yo soy, tenemos tanto Twitter como Facebook como Instagram de Plaza Pringles y Rocamora. Bueno, los vecinos se quedaron un poquito tristes, un poquito inactivos, pero bueno, vamos a ver qué cosas nuevas pueden estar surgiendo en esta época de ebullición. Después, bueno, por supuesto yo me integré al Consejo Consultivo de la Comuna 5 y ahí estoy en la Comisión de Espacios Verdes. Y desde ahí también estamos participando en todo esto de la defensa del arbolado y redactar las prioridades presupuestarias de lo que nosotros consideramos que tendríamos que tener como espacios verdes, los lugares que nosotros pensamos que podrían el gobierno comprar o tener. Ahora lo que pasó en Plaza Almagro, construyeron un canil de pared elevada y le terminaron poniendo un jardín vertical de un costado. Bueno, nos taparon la visual que tiene que tener cualquier plaza, que es un lugar abierto. Ahora tenemos una construcción. Ah, ¿sobre qué adentro. Calle? ¿Sobre qué calle da el canil? En la calle está sobre Salguero, esquina Perón. Ahí nos construyeron. Bien. Y bueno, sí, es una cosa como... Es como un mamotreto ahí en el medio de la plaza. ¿Por qué? Porque los perros aullaban, iban muchos paseadores juntos con muchos perros y el sonido del canil subía, entonces le hicieron esto para amortiguar el sonido. Vamos a ver si tiene efectividad. Un paseador de paseadores. Bueno, Miriam, se nos va el programa. El paseador de paseadores. Se nos va el programa, hemos charlado muchísimo, largo y tendido. Lo último que hemos recorrido, digo, toda la Comuna 5. El Código Urbanístico tiene previsto autorizar más usos en los espacios verdes. Así que este canil quedaría como que está bien y no sabemos qué más nos puede llegar a poner. Cuando en realidad lo que tiene que hacer el gobierno es comprar tierra y hacer plazas. Eso es lo que tiene que hacer. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tanto detalle y tanto tiempo para charlar con tranquilidad, que a veces en los medios nos vemos obligados o acostumbrados por lo menos a estar a las apuradas, y es bueno poder dedicarle una charla con tiempo a un tema. Claro, bueno, y yo todo esto, mucho de todo esto que he aprendido es porque soy integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que ahí tratamos todos los temas de la ciudad. Un saludo. Muy bueno. A María Eva Coutsovitis, sí. Jonathan Valdivieso. Sí, sigan su columna radial, que está muy buena. Buenísimo. Muchas buenísimo. Gracias, Miriam. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Abrazo. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. La idea del paseador de paseadores, está mal que lo diga yo porque fue un chiste mío, pero yo me quedo con eso de la nota. Tenés tiempo para registrarlo, patentarlo y que nadie ose. Ojalá me gane un Buenos Aires Elige con ese proyecto. Ojalá, ojalá. Una placita me gustaría. Bueno, nos vamos, se acaba el programa, pero sí. Quédate ahí, Miguel, Oscar, Cristian. toda la banda, toda la banda que nos sigue, porque se viene, escuchame una cosita. Una placita me gustaría para orinar yo solo, la enrejaría y para entrar a orinar, me encantaría. Eso construye comunidad también. Sí. Las plazas, ya que le ponen reja, ¿no pueden hacer una plaza que sea un mural en realidad? Ponen el dibujo de las plantas, una reja adelante y ya está, y justo cuando vos pasás está cerrada. Claro. Otra idea que va a patentar, Bravi. Ubérrimo programa. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. ¡Vez, vez, última vez! Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte otra vez.